Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Hoy es lunes y como todos los lunes nos vamos a conocer algún pueblo de la comarca. Nos vamos hasta Gamonal, que no vamos a hacer una entrevista en directo porque el alcalde de Gamonal a esta hora está ocupadísimo con esas fiestas de carnavales, pero que ha querido venir esta mañana a nuestro estudio para poder grabar esta entrevista. Así que saludamos al alcalde de Gamonal, José Luis Muelas. Buenos días, José Luis. Hola, Marina, buenos días. Bueno, cuéntanos este fin de semana súper liados en Gamonal. Pues sí, la verdad que nos comentaban hace un poquito cuando entraba en tus instalaciones, jolín, es que siempre estáis de fiesta en Gamonal. No, bueno, es un pueblo con historia, con tradiciones y sí, la verdad, la fiesta del carnaval se celebra bien. Se celebra en torno a la soldadesca, para quien no lo conozca, es un ritual donde muchísimos jóvenes, cerca de 100 este año, han desfilado por las calles del pueblo ataviados con el traje típico y con los chicos pues con esas escarapelas, esas bandas. Pues un poco analizábamos también el origen de esta fiesta el viernes cuando arrancábamos carnavales en una conferencia a cargo de Jesús Mejía, director del Museo Etnográfico. Y hablaba pues eso de que quizá el origen puede venir en una burla al ejército francés cuando estuvo por la comarca y puede ser ese el origen, pero bueno, no deja de ser una especie también de ofrenda a las ánimas. Entonces, bueno, tampoco sabemos el origen, pero lo que nos interesa es seguir manteniendo esta tradición. Bueno, y esta es una de las fiestas grandes de Gamonal, pero no es la única. ¿Cuál es la fiesta más importante de Gamonal? Bueno, pues nosotros celebramos nuestras dos fiestas locales, son las Candelas, que es en febrero, el día 2. El día de la Candelaria. Eso es, la Candelaria, también muy celebrada en la comarca. Y luego la Virgen de Septiembre y Nuestra Señora de la Purificación, el 8 de septiembre. Son grandes fiestas en torno a las cuales pues se organizan muchísimos actos en el pueblo y la gente se echa a la calle. Uh-huh. Gamonal no es un municipio atípico, digamos, en cuanto a lo que es un municipio normal, porque es una EATIM. Para que nos entiendan nuestros oyentes, los que no sepan lo que es una EATIM, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues una EATIM, entidad de ámbito territorial inferior al municipio, es una categoría administrativa que está por debajo del municipio, que tenemos alguna particularidad. Y es que dependemos administrativamente de un municipio matriz. En este caso nosotros, Gamonal, pertenece a Talavera de la Reina, el cual tiene pues prácticamente todas las competencias sobre nosotros. A nosotros se nos asigna un presupuesto anual. El pueblo de Gamonal elige a su alcalde y a sus concejales, pero un poco la gestión, por ejemplo, tú te quieres construir una casa y los permisos no los solicitas a Gamonal. Nosotros los tramitamos ante Talavera, quien tiene competencias. Los técnicos para cualquier, utilizando el mismo símil urbanístico, pues utilizamos los técnicos de Talavera. Bueno, pues eso, es una categoría administrativa inferior, pero nos administramos como pueblo y así nos gusta llamarnos, somos pueblo en Gamonal. Pero es complicado ser alcalde, ¿no?, de un pueblo así, porque en el fondo no todas las competencias las tiene usted como le gustaría a cualquier alcalde, incluso de municipios mucho, porque ¿cuánta población tiene Gamonal? Pues 1.000 habitantes, estamos rondando, ahora mismo somos 982 en censo, rondando claro, los 1.000. Claro, pues tiene mucha más población que la pues que el 60 o 70% de los municipios de la comarca de Talavera. Eso es. Y sin embargo no tiene una autonomía propia. ¿Eso no es difícil de llevar como alcalde? Mucho, es mucho, porque hay mucha gente en el pueblo pues que demanda un poco volver a sus orígenes para un poco dar a conocer la historia, decir que Gamonal ha sido municipio durante toda la vida, tiene sus orígenes el siglo XII, XIII, en otro terreno cerquita donde actualmente se asienta. Y que en el 1966, pues por diversos problemas, principalmente es una población que ha vivido de la agricultura y la ganadería, pues se vio en graves problemas económicos por aquella época, la época de los 60. Y decidió, pues eso, que Talavera de la Reina le echase una mano. En este caso, pues todo el término municipal de Gamonal pasa a formar parte del término municipal de Talavera de la Reina y a cambio Talavera un poco solventa esos problemas aportando una persona responsable. Hasta los años 90 no empieza un poco a resurgir ese afán de pueblo otra vez y empiezan a organizarse en asociaciones de vecinos y en asociaciones culturales, que un poco es el germen de lo que ocurre en el año 2000, que es que Talavera de la Reina decide ayudarnos en esa catalogación de entidad local menor. Y bueno, pues decirte que todavía en el pueblo hay gente que aspira a dar el salto a municipio con todos los derechos propios de municipio, y que hay otro pues gran grupo también de gente que opina pues que estamos ahora mismo en una situación tranquila, económicamente tenemos un presupuesto que ojalá fuese mucho mayor, pero bueno. Y sí, como alcalde es complicado mediar en una cosa y en otra, y sobre todo pues emprender grandes proyectos, porque sabes que el presupuesto es muy limitado, prácticamente se va el 80% en los gastos de organización, o sea, en abrir las persianas y en respirar se nos va el 80% del presupuesto. Entonces pues eso, hay poca cintura política para hacer proyectos, pero bueno, nos vamos defendiendo. Y eso que son del mismo partido, si fueran de partido contrario, más difícil todavía. Bueno, yo creo que hemos estado en todos estos años de una manera y de otra, se ha tratado muy bien, la verdad, no ha habido problemas. Cuando hay una situación, ahora por ejemplo nosotros hemos tenido problemas con la iluminación de las calles y Talavera la Reina, todo el personal de electricidad lo ha arreglado. Nos gustaría, somos ambiciosos, nos gustaría muchísimo más, pero bueno, de momento hay muy buenas relaciones y las cosas van bien. Bueno, pues a ver si sigue creciendo, ¿no? Ojalá. Y en breve puede lograr ser un pueblo autónomo. Mira, tenemos un objetivo nosotros cuando entramos hace, pues eso, prontito va a ser 2 años, y es superar la barrera de los 1.000 habitantes. Para nosotros es muy importante porque no sabes la cantidad de ayudas que varían siendo un municipio de más de 1.000 o de menos de 1.000 habitantes, pero muchísimas. A modo de ejemplo te puedo decir ahora mismo que lo estoy gestionando, es el Cultural, que es un programa de ayuda a las artes escénicas y a la cultura que establece la Diputación, y la diferencia entre ser un municipio de menos de 1.000 habitantes a ser un municipio de más de 1.000, estamos hablando de más de 3.000 euros. O sea, nos interesa muchísimo que se empadrone la gente en el pueblo, que la gente, pues eso, ya no voy a decirles que vivan, pero sí que estén empadronadas, porque hay mucha gente que son de fin de semana, pues que nos vendría muy bien, como anécdota solo para eso, aparte de que podemos tener muchas más ayudas, porque va en función de los habitantes, ayuda de los impuestos directos del Estado, etcétera. Y sobre todo también a nivel médico, supongo. Por supuesto. Claro. Hay un dato curioso y anecdótico, Marina. Somos 980 y algún habitantes, pero el médico tiene más de 1.100 cartillas médicas. Por tanto, hay mucha gente que todavía, aunque esté viviendo en Talavera o en algún sitio cercano, sigue teniendo su médico de cabecera, que es el que ha tenido toda la vida. Por tanto, vivimos más de 1.000 personas, pero por desgracia no todos estamos empadronados. Habrá mucha gente que también esté viviendo en Gamonal y siga empadronado a lo mejor en casa de sus padres en Talavera, eso, ¿no? Es cierto. Matrimonios jóvenes. Tema de estudios, los alumnos se van al instituto, o sea, perdón, los hijos se van al instituto, se van a estudiar a Madrid, y por distintas cosas o puntuaciones, pues a lo mejor les interesa seguir empadronados. Pero creo que un poco por solidaridad con el pueblo sería muy interesante pasar esa barrera de los 1.000, bueno, ojalá pues, seguir creciendo un poquito todos más. Los gamoninos que nos estáis escuchando, que os empadronéis, hombre. Es cierto. Bueno, ¿qué más nos puede contar de su pueblo? ¿Qué es lo más característico, lo más bonito, lo que a usted más le gusta del pueblo? Bueno, decirte, para quien no lo conozca, que estamos muy cerquita de Talavera, que tenemos servicios tan importantes ahora mismo, que es las comunicaciones por Eborabús. Tenemos el servicio Eborabús por la mañana cada hora, que muchísima gente, debo decirte, que de velada bajan andando a Gamonal y cogen el servicio de Eborabús pues para cualquier tarea que puedan hacer. Pero decirte que es un municipio que tiene los servicios casi de una ciudad, porque estamos muy cerquita, pero dejamos de tener ambiente de pueblo. Tenemos un entorno natural privilegiado, tenemos, para la gente que le guste la bicicleta de montaña, es espectacular, tanto en dirección norte como oeste, lo que es la dehesa gamonina. La gente todavía se echa a la calle en cualquier época del año, ambiente muy sano. Vivimos mucho las fiestas, somos gente que nosotros le decimos ahora mismo que Gamonal se mueve, es uno de los eslogans que tenemos, porque es cierto que a cualquier actividad que organizamos vamos todos de la mano, y eso es una cosa que sí que he oído hablar a gente de otros municipios, que nos envidia sanamente, que Gamonal participa todo el colectivo cuando se pide colaboración. Tenemos vida cultural, tenemos un programa cultural que cada mes tenemos una obra de teatro, ahora tenemos una excursión también cada mes, tenemos 3 ciclos de conferencias al año, por tanto a nivel cultural creo que se está moviendo la gente, sobre todo que es un pueblo, como te comentaba, donde todavía se respira ambiente de pueblo, pero que tenemos determinados servicios que nos hacen estar muy cerca de Talavera. ¿Y de patrimonio? Bueno, pues tenemos una iglesia que es un poco la joya del patrimonio, del 15, Mira, hoy precisamente, si quieres, te explico un poco el origen de esta fiesta. Hoy, en realidad, Gamonal celebra los carnavales sábado y domingo, porque el lunes de carnaval, martes no, miércoles de ceniza sí se celebra, pero el lunes y el martes pasan desapercibidos. Antiguamente sí, los quintos utilizaban el lunes y el martes de carnaval para pedir los chorizos, pedir gallinas, bueno, las fiestas típicas. Para hacerse ellos una fiesta, ¿no? Perfecto, la fiesta de los quintos. Pero bueno, eso está un poco ahora desaparecido. Los quintos hacen otro tipo de fiesta, la hacen más en verano, etcétera. Pero tal que un 27 de febrero del año 1900, en Gamonal se celebraba carnaval. Fíjate qué coincidencia que casi este año volvemos a repetirlo. Bueno, pues ese 27 de febrero, el domingo gordo de carnaval, la soldadesca salía de la iglesia, que es una de las tradiciones que se sigue manteniendo, salía con el cuadro de ánimas, un cuadro que está en la iglesia siempre, y le sacaban hasta la plaza del pueblo a hacer el ofrecimiento y dinero para las ánimas benditas. Pues una vez que todo el pueblo, la soldadesca, sale de la iglesia, a escasos 100 metros se derrumbó por completo la techumbre de la iglesia, sin matar a nadie. Y claro, como hecho milagroso que se produjo en ese año 1900, el pueblo decide hacer todos los 27 de febrero una misa en acción de gracias. Entonces, hoy se celebra esa fiesta, hoy 27 de febrero, es la fiesta de acción de gracias de aquel hecho milagroso del año 1900. Que es el motivo por el que no estamos haciendo esta entrevista en directo, sino que la estamos grabando, pues señores, a las 9 y 25 minutos de la mañana. Como ven, somos muy madrugadores los dos. Ah, nos encanta. Cuanto más cosas hagamos, cuanto más nos levantemos, más actividad podemos hacer al cabo del día. Con esta fiesta ya se termina la fiesta de carnavales y disfraces no hay. Bueno, pues mira, es lo que te comentaba. La particularidad de los carnavales de Gamonal es que girar en torno a la soldadesca. A la soldadesca, ¿no? Soldadesca que no es una marcha ritual. Donde que sí antiguamente se disfrazaba, pero es curioso que en Gamonal se disfraza la gente en las fiestas. En las fiestas del pueblo, las fiestas de septiembre, es cuando se disfraza todo el pueblo. La tarde del sábado, que es cuando se suelen hacer los disfraces. Y en esta fiesta de carnaval hay grupos aislados que se disfrazan un poco buscando hacer reír a la soldadesca, que tiene una particularidad, que los multan si se ríen. Entonces, bueno, se hacen disfraces, pero no es como pueda ser un municipio cercano, Calera, donde se organiza una especie de un curso de disfraces. No, aquí en este caso son particularidades, familias aisladas, niños aislados que se disfrazan un poco, pero en torno a la soldadesca, es lo que gira la fiesta de carnaval en Gamonal. Que termina siendo más una fiesta religiosa que una fiesta de carnaval. Bueno, más o menos en torno... Bueno, a ver, es muy típico, ¿no?, en esta zona también, el dar más sentido casi a la fiesta de las ánimas. Justo, perfecto, que... eso. A la fiesta de carnaval, no deja de ser, entremezclan. Eso es, no deja de ser un poco esa parte seria con esa parte festiva o ritual ancestral. Y en este caso sí que prima un poquito más la parte del homenaje a las ánimas. Incluso cuando estaba prohibido en España el celebrar el carnaval, pues mucha gente aprovechaba la fiesta de las ánimas para enmascarar también esa fiesta de carnaval, ¿no? Eso es, todo valía. Era una fecha en la que se da el permiso para todo lo que quieras hacer, pues puedes hacerlo durante estos 2-3 días, sí. Bueno, pues ya aproveche los micrófonos para invitar a todo el mundo a que se empadrone, que ya lo hemos hecho, y a que visiten la ciudad, ¿no? Porque se puede pasar un día agradable también en el pueblo de visita, ¿no? Sí, mira, tenemos un entorno, estamos comunicados por la 502 y sí que tenemos, nada más entrar al pueblo, un parque etnográfico, el Parque de las Pilas, antiguo lavadero donde pasaba el arroyo y pasa el arroyo Zarzueleja, y pues se iban a lavar a ese espacio. Nosotros pretendemos potenciarle y crear un apeadero, crear allí un punto donde se inicie una ruta por el entorno, una ruta a pie de 2 horas de duración que la estamos intentando terminar para poder marcarla. Que disfruten del pueblo. Tenemos ahora mismo 6 bares con unos productos, el cochinillo, las tapas de los bares, pues eso, ir a tomar una ración a Gamonal es una opción muy apetecible. Y luego lo que te decía, pasear por sus calles, conocer su iglesia gótico-renacentista del 15-16, pues eso, poquito más, que yo creo que le va a sorprender a la gente cuando nos conozca. Bueno, pues muchísimas gracias, alcalde. Encantado, Marina, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de hablar de Gamonal.